Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Y aquí estoy yo, Tony González, para decirte que vas a pasarte dos horas escuchando buena música y escuchando magníficas bandas, donde lo mismo vas a escuchar bandas nuevas que bandas clásicas, aunque posiblemente sean bandas nuevas la mayoría, aunque sí vas a escuchar bandas que tú conoces y otras que no conoces tanto, ojalá alguna que no conoces y puedas descubrir aquí en Made in Metal. Nosotros estamos transmitiendo en distintas emisoras de España, Argentina y Puerto Rico, pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. En el programa de hoy no vamos a tener ninguna entrevista. Va a ser un programa con dos horas de música, pura música. Y nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal. Y en Twitter como Made in Metal Hoy. Nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. Y vamos a comenzar ya con la música, que es el objetivo fundamental de este programa. Vamos allá. Y estamos comenzando con el nuevo disco de Spirit Adrift, que se llama Enlightened in Eternity. Dentro de la escena musical del metal hay bandas que resucitan sonidos añejos, que los mezclan con otros estilos similares, otorgando de esta manera su particular y peculiar estilo sonoro. El multiinstrumentista Nate Garrett es un claro ejemplo de ello, ya que con su última obra Enlightened in Eternity ha sabido meterse en el bolsillo a seguidores del heavy metal clásico con amantes del doom metal. Porque sí, Spirit Adrift no es más que la banda de Nate Garrett. Bajo este nombre ha sabido labrarse un poco más de 5 años. Ha sabido labrarse una carrera en poco más de 5 años, era lo que quería decir. Y culmina con su cuarto disco, recientemente publicado por el sello Century Media, en Cosmic Conquest, que es la canción que vamos a escuchar. Retrocedemos de alguna manera para palpar ciertas influencias de glam rock mezcladas con heavy y doom metal clásico que pueden recordarte a unos densos Black Sabbath, salvo en su parte instrumental, donde sobresalen varios estilos diferentes. Efectivamente, y vas a encontrar en más de una canción de este disco que hay ciertas influencias de Black Sabbath, pero realmente la que vas a escuchar es Cosmic Conquest, y vamos a ver que si te parece a ti que hay influencias de Black Sabbath o no. Cosmic Conquest. We'll be right back. continuamos con Jupiter Hollow. Yo mordí con este disco, el disco es Bereavement del año 2020. Mordí porque la promoción decía que era para fans de Tool, Rush, A Perfect Circle, Pink Floyd, Deseret y The Contortionist. Y no me di cuenta que había en la lista grupos muy dispares, y de la misma forma se trata de un disco dispar. El caso es que este dúo es uno de los favoritos del ambiente del metal progresivo de Toronto y este es su tercer disco. Finalmente me he quedado contento al escucharlo y es otra de las bandas que, de no ser por este trabajo que tengo, o más bien el trabajo que paso, jamás habría prestado atención a una banda como esta. Curiosamente, la voz de Kenny Parry tiene cierta similitud con la de Justin Hawking de The Darkness, pero fuera de esto nada más hay en común. Tampoco lo hay entre la propia música, que está dividida claramente en dos bloques. Uno, donde podemos encontrar piezas que marcan la influencia de bandas como Pink Floyd, y otro bloque donde está el núcleo duro de la música y los momentos más modernos al más propio estilo Tesseract. Vamos a escuchar esta pieza que se titula The Mill. Y como te comentaba, Kenny Parry tiene cierta similitud con la de Justin Hawking, así que vamos a aprovechar para escuchar una canción de The Darkness. En su momento, cuando salió el disco Easter is Cancelled, se nos pasó y no lo pusimos aquí en el programa de radio, así que para que ustedes comparen a ver hasta dónde llegan mis devaríos, este es un disco con esa mezcla entre el hard rock más puro, el glam, el pop, el rock, que ellos son capaces de compaginar como nadie. Como nadie no, como Queen. Vuelves a encontrar la sombra de Queen en este disco y no puedes dejar de escuchar al menos una vez en la vida un disco como este o una banda como The Darkness y detener si te gusta este tipo de música. Vamos a escuchar una pieza alegre que se titula Live Till I Die. Ya están aquí, pasado mañana, entre hoy y pasado mañana, según el país, va a salir el nuevo disco de Phil Campbell and the Bastards. Yo que me imaginé que Phil Campbell se había quedado con dinero o sin dinero cuando Motorhead terminó, porque Lemmy es insustituible, y espero que no haya ninguna manera de reunir Motorhead de nuevo, y si lo hay, no sé si lo iría a ver, porque realmente Lemmy tenía una personalidad muy fuerte. Pero nada, volviendo al caso, el guitarrista de Motorhead, Phil Campbell, sacó su disco, o comenzó a sacar discos con una nueva banda, Phil Campbell and the Bastard Sons, es el título del grupo completo, donde está Phil Campbell con sus tres hijos y otro que es el Bastard Son. Nosotros tenemos una entrevista que vamos a hacer con el vocalista de Phil Campbell and the Bastard Son, que escucharás en próximos programas. Y quiero comentarte que, como te decía, entre hoy y el viernes sale el nuevo disco de Phil Campbell and the Bastard Son, y quiero presentarte una canción que se titula Promises Are Poison. Pero antes de eso quiero decirte que el de quien te estoy hablando es de Neil Starr. Es que cuando estaba mirando los discos de Phil Campbell and the Bastard Son, por supuesto, en la lista de la alineación el primero que aparece es Phil Campbell. Después están Top Campbell, que es el que tuvo la idea de unirse con Phil Campbell y hacer una banda con los hijos, de lo cual te enterarás en la entrevista que está en el canal de YouTube. Dane Campbell y Tila Campbell, que son los hijos. Y el último, Neil Starr, el único que en realidad es Bastard Son para Phil Campbell. Vamos a escuchar la canción. Yeah. fantasy. It's Mayhem Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde Revi Radio y Sol y Rabia todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Yo soy Tony González. Escúchanos. AltoMataRadioRock.com, la principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. TNT Radio. Y vamos a seguir con esta banda que se llama Perfect Plan. El disco es Time for a Miracle, de este 2020. Es el segundo álbum de esta banda sueca, una banda que se formó a finales del 2014 y que se ha ganado un sinnúmero de fanáticos y seguidores desde su primer lanzamiento, titulado All Rise, en el año 2018. Es tanto aquel disco como este, una colección de grandes temas de AOR y rock melódico de altos quilates, en la línea de grandes bandas de los 80 y también en la línea de bandas actuales. Vamos a escuchar una pieza que se titula Every Time We Cry, donde Ken Healy se muestra como lo que es, un magnífico cantante. Y qué manera de cantar la de Ken Healy. Y vamos para allá con Time for a Miracle. Y acuérdate de este nombre si es que te gustan los cantantes magníficos. Este es Ken Healy. Escuchemos la canción Every Time We Cry. We'll be right back. Y ya que estamos hablando de buenos cantantes, vamos con otro. Este otro es el cantante de Pride of Lion, quienes también acaban de sacar disco recientemente, el mes pasado. El disco se titula Lionheart y es el regreso de uno de los músicos más reconocidos dentro de la escena del rock melódico internacional, que es Jim Petherick, creador de la banda norteamericana Idols of Marsh en 1964, que consiguió un éxito mundial con el tema Vehicle en el año 70, el cual yo tenía puesto en las notas que digo que estoy seguro recordarás, pero no. Yo estoy seguro que a lo mejor tú ni sabes de lo que te estoy hablando. Así que tanto si sabes de lo que estoy hablando como si no, después que escuchemos Pride of Lion, vamos a escuchar Idols of Marsh. El caso es que 1964 ya este hombre formó una banda que escribió, no sé si le escribió él, pero es él quien la canta, una canción que sonó en todo el mundo. Si eres de los que peina canas o coleccionas y amas la música, seguro que la tienes o la has escuchado alguna vez. Pero la fama, su fama se consolidó cuando formó la banda Survival en 1976 con Frankie Sullivan, ambos compositores de la archiconocida e inolvidable canción Eye of the Tiger, que ocupó los primeros puestos en 1982 en las listas internacionales. También fue banda sonora de una de las películas de Rocky, si la memoria no me falla. Ahora él tiene su proyecto Pride of Lions junto al cantante Toby Hitchcock, que canta magníficamente bien, pero Jim Petherick también canta muy bien. Y esta banda Pride of Lions ya tienen 20 años y varios discos. No es un disco donde las canciones sean muy duras, pero sí muy bien escritas e interpretadas. El CD es una clase sobre cómo hacer música para enganchar, y hay piezas que son buenas y otras que son buenísimas. Yo voy a escoger una pieza que no es del montón, y no es porque sea mejor o peor, sino por la manera en la que está enfocada, y creo que es la única canción donde incluye un pedazo que pudiera ser incluido como de rock progresivo o algo así. Es esta canción que se llama Rock and Roll Boomtown, y yo estoy pensando que si en el año 64 Jim Petherick formó la banda Idols of Marsh, ¿qué edad tendrá Jim Petherick? Tú verás la foto y verás que no aparenta ser tan mayor, lo que sí tiene cierta aureola de loco, para ser sincero. Vamos a escuchar esta canción que es Rock and Roll Boomtown. On the great western shores of America, on the Santa Monica Mountains, a city once built out of tinsel and silt, Hollywood. To cinema stars it was paradise, and the hype of its glory spread east. Musicians came in for the sun and the sin of Hollywood. And for a while, we lived high. The records were spinning so fast, but the well soon ran dry. Platinum dreams shattered like glass in this rock and there's no gold on sunset. Just open your eyes. Rock and roll boomtown. It's not as it seems. 'Cause scattered down sunset are pieces of dreams. Thank you. Metal con Tony González. Comentaba antes, ya lo que estás escuchando es Vehicle. Yo no encontré más canciones de Idols of Mars. Estuve buscando algo de la discografía para poner, pero imagínense, me puse a escuchar y había cosas que no me gustaban. Después ya llegó el momento de hacer el programa y nada, te pongo un fragmento de fondo de Idols of Mars y después la vamos a escuchar completa. Esta es una banda estadounidense de jazz rock y consiguió un éxito mundial con esta canción. Tras haber desaparecido en 1973, volvieron a reunirse con la formación original en el 90, continuando hasta hoy. Así que si ustedes se preguntan por qué Jim Peterick y Pride of Lion no sacan más discos o giran más, o tienen una banda que esté bien formada, porque Pride of Lion básicamente son Jim Peterick y Toby Hitchcock, y posiblemente es porque él sigue con Idols of Mars girando por todos los Estados Unidos. Esta canción, este disco, el disco se llamaba Vehicle igual, fue compuesta y cantada por Jim Peterick y con el tiempo se convirtió en el disco con las ventas más rápidas de la Warner Brothers. La canción está dedicada a una chica de nombre Karen, que de cierto modo usaba a Jim como transporte particular. 47 años más tarde, Jim Petteri sigue casado con Karen, la chica que inspiró al tema Vehicle. Lo que estás escuchando de fondo es una versión esa por Rock Shaw en uno de esos discos de grandes éxitos, pero nosotros vamos a escuchar la original y espero que si no la has escuchado nunca, te guste. Vamos a escucharla, The Idols of Mars, Vehicle. Stranger in the black sedan, oh, won't you hop inside my car? I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby, I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now I'm sure you know that I love you, that I need you, need you. I want you, got to have your child. Great God in heaven, you know I love. And you know I love. Y continuamos con otra super espectacular banda que descubrimos con un segundo disco de estudio, y son la maquinaria suiza italiana de metal progresivo Virtual Symmetry. La banda mezcla metal progresivo con elementos épicos y cinemáticos, momentos corales, fuerza y delicadeza, segmentos cinemáticos y una magnífica proyección de su vocalista Marco Pastorino, que no, a ver, será que yo no lo he escuchado mucho, no creo que está a la altura de los dos anteriores, pero sigue siendo un vocalista genial. La banda está fuera de liga, pero si no fuera por Pastorino, no destacaría tanto. El hombre canta con el sentimiento a flor de lengua. Cualquier instrumentista es de primera línea, pero los recursos dramáticos e histriónicos de Pastorino aún resaltan en medio de tanta magia. ¿Y por qué no? Vamos con un trío de cantantes. El primero ha sido Ken Healy. El segundo que te he mencionado es Toby Hitchcock. Jim Petterick es un buen cantante, pero no compite con estos dos. Pero Marco Pastorino sí. Lo voy a poner a la par de Ken Healy y Toby Hitchcock. Magníficos vocalistas. Vamos a escuchar Safe, que es la canción más comercial, por decirlo de alguna manera, la canción más comercial de este disco, que se llama Exoverse, del año 2020. Vamos a escucharla. Safe. Made in Metal con Tony González. Siempre hemos estado siguiendo a Pain of Salvation, pero por lo que yo recuerdo, a lo mejor yo cuando siendo más joven tenía una idea de que Pain of Salvation era una banda más potente de lo que es ahora mismo. El caso es que Pain of Salvation ha sacado en este 2020, el mes pasado o antes pasado, no recuerdo muy bien, pero recientemente, su nuevo disco Panther. Y si por algo se conoce a los suecos de Pain of Salvation es por ser intrépidos, creadores y estar constantemente empujando los límites del rock y del metal progresivo. Es una banda técnicamente deslumbrante que puede que alcanzase su pico de eficacia con su anterior disco In the Passing Light of Day del año 2017. Es una pieza conceptual intrincada pero conmovedora que se centró en las nociones de mortalidad y alegría. Ahora vuelven con Panther, del que hemos ido conociendo singles y ya nos parecían enormes composiciones. Una vez escuchado el álbum completo, quedamos prendados por la brillantez de estas nuevas canciones, cargadas de capas y elementos nuevos al sonido que conocíamos hasta ahora de la banda. Hablo de ese toque electrónico que lleva a otro nivel la música del cuarteto sueco y que es lo que me hace decirte que yo pensaba que hace años Pain of Salvation era una banda más fuerte. Vamos a escuchar una canción que se titula Accelerator, que está muy presente, donde está muy presente el sintetizador, los sonidos electrónicos, y es la canción de apertura, tampoco deja de lado la contundencia de las guitarras. Es esta la pieza que te quiero ofrecer, algo un poco distinto al Pain of Salvation de hace 10 o 15 años. Accelerator. And untamed, no. while the flames run higher and higher, incinerating. Quien hay que reconocer que es otra banda valiente y fuera de liga es Ocean of Slumber. Ellos tienen un nuevo disco en este 2020 que han titulado como la banda, y su anterior disco, The Banished Heart, salió en el año 2018, y un año después la alineación sufrió una gran reestructuración, quedándose el jefazo Dover Beverly y la maravillosa vocalista Cammy Gilbert, o lo que es lo mismo, el alma de este grupo, que ahora cuenta con 6 integrantes. Este es un disco homónimo que quizás él demuestra o hace pensar que el grupo se tome como un nuevo comienzo esta etapa. Siempre se ha dicho que la música son estados de ánimo y emociones. Pues bien, esta gente ha hecho uso de todas sus habilidades, que son muchas, para componer nuevas canciones que te transportan literalmente a través de estados de ánimo muy diversos. Han usado todo su arsenal sónico de amplio espectro, que va desde partes pesadas y salvajes a paisajes íntimos y tranquilos, para cuajar su obra más completa y brillante hasta la fecha. Yo sé que todas las bandas dicen que su último disco es el mejor, pero ahora no lo dice la banda, ahora soy yo quien te lo dice. Así que vamos a escuchar esta canción que se titula The Adorned Fathomless Creation. Yours. metal, mucha música y muy buena. Te he estado hablando de magníficos vocalistas y de magníficas bandas, y esta banda, que yo no sé quiénes son, pero y tú tampoco lo sabes, es Nuclear Power Trio. Es un EP, lo primero que han sacado, que se titula A Clear and Present Rager. Y el caso es que con la traca de las elecciones en Estados Unidos, la música de Nuclear Power Trio ha llegado en el momento más oportuno, o prestó más atención que antes a la población americana, que ha polarizado o se ha polarizado como nunca antes. Realmente, con esto de las elecciones de Donald Trump, he visto cada vez más opiniones en Facebook a favor y en contra, ofensivas la mayoría, analíticas casi ninguna. El caso es que a nadie le es indiferente el presidente Trump, tanto dentro como fuera del país, y aunque menos populares, Vladimir Putin y Kim Jong-un también están en el hit parade del odio y el amor encontrados. ¿Y quiénes son los músicos de esta banda? Nuclear Power Trio. Mira, ya quisiera saber yo quiénes son. El caso es que a la guitarra está Donald Trump, al bajo está Vladimir Putin y en la batería está Kim Jong-un. Y yo creo que esta banda se formó cuando Donald Trump y Kim Jong-un comenzaron a conversar y se dieron cuenta que la música era un lenguaje universal. Así que nada, el caso fue que invitaron a Vladimir Putin. Pero aunque yo pienso que haya sido así, cuando ustedes escuchen al bajista sonar, se darán cuenta que ninguno de estos tres es un segundón. Tremendo EP, tremendas canciones, lindísima, buenísima, llena de energía. Y vamos a escuchar la canción título que es A Clear and Present Rager. We'll be right back. Hay una banda llamada Catalysis, que son de Tampa, Florida, pero no es precisamente de la que vamos a hablar hoy, sino de los escoceses del mismo nombre, Catalysis, quienes han sacado un disco este año que se titula Connection Lost. Son de Dundee, y Dundee, sería mejor decir, de Dundee, y hacen death thrash metal. Después de un par de EPs, este es su disco debut. Un disco cargado de energía y el sonido es agradable, con una fuerza descomunal de las guitarras. La batería de Callum Rennie es machacante y versátil, y no está puesta ahí solo para reforzar las guitarras de Drew Cochrane como líder y Sim Branson Sino, sino que tiene vida propia. El hecho de que haya tres voces también refuerza la parte trachera de la banda, y curiosa resulta ser la canción Drowning in My Head, que además de contar con el solo de guitarra de Phil Demmer de Violence y quien fuera músico de Machine Head, también tiene un curioso riff de guitarra que es como si hubieran traducido unas líneas de una canción de salsa al thrash, dando como resultado una introducción sumamente pegadiza. Vamos a escuchar esta pieza que es Drowning in My Head. Fire for burn! Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Gálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. LadoSalvajeRadio.com, 24 horas a puro metal. Estás escuchando CDMusicRadio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Sol y rabia. 100% rock estatal. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma. ¿Y qué te voy a contar en filosofía barata y zapatos de goma? Que realmente con todo esto de el confinamiento, la pandemia, el toque de queda, que le quieren poner otro nombre, pero es un toque de queda. Solo falta que suene la bocina, ¡guau!, la sirena, como en las películas esas de los toques de queda, y nos metamos todos en la casa. Y el caso es que tan pronto un político dice algo, esté bien o mal dicho, saltan los demás a decir todo lo contrario. Y es el problema de los políticos en España, que también quizás es el problema de los políticos en otros países. He visto yo manifestaciones de los políticos en el Parlamento Británico y me parecen sucias, mediocre, chusma, barriotera, y es más o menos lo mismo. El caso es que actualmente los políticos en España siguen una estrategia que busca beneficiar los intereses de su partido. Si secundariamente hace algo que considera positivo para el país, pues bien, pero lo más importante es el partido. Como político, y creo que esto vale para todos los demás, cada uno está empeñado en la estrategia que le haga acaparar el máximo poder a él y a su partido. No es que Abascal, Casados, Arrimadas, Sánchez, Iglesias o los demás, que son los líderes de los principales partidos que hay en España, sean especialmente malvados o maquiavélicos. Es que sin darse cuenta por cómo es de sucio el juego político, actualmente han acabado en posiciones partisanas donde lo importante son ellos, luego sus partidos, luego sus amigos y por último el país. No estoy diciendo que todos sean iguales, afortunadamente, no lo son, pero todos ellos están en una lucha por el poder que es insana. No ve generosidad, amplitud de miras, ninguna de las bancadas apoya a la otra, solo hay oportunismo político, puñaladas traperas dentro y fuera del partido y cosas vulgares. La política que ahora vemos no es una necesidad, es lo que el panorama actual da de sí. Si yo mañana entrara en la política española, a los dos meses estaría diciendo mezquindades y sería imposible reconocerme en lo que estoy diciendo en este mensaje. hace unos años cuando estuve dando clases en un lugar que se llama curiosamente Peñaranda de Bracamonte. Yo le decía ahí a los alumnos que me iba a meter en política y que cuando me metiera en política que por favor que me apoyaran. Pero no, no creo que me pueda meter en política. Lo que digo es que por la estructura del juego, las redes sociales, la estructura de los medios y la forma particular de lucha política que actualmente existe, cualquier líder acabará en los codazos y en el y tú más y las demás cosas lamentables que vemos. La política en España hoy en día no permite grandezas ni heroísmos. Si quieres seguir siendo una persona honrada, íntegra y hacer algo positivo, no te metas en política. Es un campo donde tarde o temprano te verás obligado a hacer cosas sucias, ya sea declaraciones miserables, actos de encubrimiento o tragar con cosas que ahora mismo no te gustaría tragar. No obstante, si tú eres oyente de Made in Metal y te quieres meter en política, nos puedes comprar un espacio promocional y nosotros te hacemos parte de tu campaña política aquí entre los rockeros y metaleros de todo el mundo, porque de algo hay que vivir. Así que nada, este fue Tony González y su momento de filosofía barata y zapatos de goma, y vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Ya con la introducción, tú sabes que la banda que te voy a presentar es una banda de power metal. Es Terra Atlántica, quienes sacaron en noviembre, en octubre mejor dicho, su disco Age of Steam. Y cuando te pones a escuchar un disco de power metal, ya sabes lo que te espera. Veloces guitarras con ritmos trepidantes, cientos de estribillos, innumerables punteos de guitarra, pero sobre todo una batería machacante con un doble bombo predominante. Estas han sido las conclusiones que he llegado a sacar con el segundo álbum de este grupo alemán de power metal, Terra Atlántica, con sede en Hamburgo. Este lanzamiento, al igual que el debut A City Once Divine del año 2017, ofrece de nuevo un concepto lírico, una historia ficticia que continúa la saga de la Atlántida y tiene lugar en el siglo XIX. La Atlántida surge de nuevo y con sus avanzadas tecnologías anuncia el comienzo de la revolución industrial. El imperio británico se siente amenazado y mediante un acto de traición intenta eliminar al nuevo rival en la lucha por la dominación de los siete mares. Eso es lo que encuentras tú, lo que puedes encontrar y lo que cuenta la historia de Age of Steam, el disco de Terra Atlántica. Y vamos a escuchar esta pieza que es la canción título Age of Steam. resulta que Mal López, conocido por ser el vocalista de la banda Ross the Boss, ha hecho una nueva banda y ha debutado. La nueva banda se llama Let Us Pray y el disco es Virtues of the Vicious. Es una banda que está radicada en Boston y ellos apuestan por una mezcla salvaje de thrash metal, metal moderno, death metal muy moderno, metal progresivo y heavy metal clásico. Una intensa amalgama que suena bestial, moderno, enérgico, y como resumen estamos ante un emocionante y variado debut que no te deberías perder. Vamos a escuchar esta canción para demostrarte que realmente no te lo deberías perder. La pieza se titula Hollow Crown y esto es Let Us Pray, el disco Virtues of the Vicious. Cause I don't grab, but I die, so the other Esta banda que se llama Frost lleva muchos años sonando, y 4 años después de la salida de su anterior disco Falling Satellites, el trío ha decidido unirse de nuevo para hacer al menos un EP. Es material nuevo en el sentido de que no lo habíamos escuchado antes, pero en realidad son canciones que están escritas desde el disco anterior. Estos músicos tan alocados pensaron en su momento hacer un doble álbum, algo que ya nadie imaginaría, y menos tratándose de material de estudio. Así que años después recogen las canciones que no les dejaron poner en aquel doble álbum y les sale un EP de poco más de media hora, donde repiten toda aquella locura que estaba presente en Falling Satellites. Y este disco se llama Others. Terminadas y mezcladas para la ocasión, aquí están. Vamos a escuchar una pieza que se titula Exhibit A. We'll be right back. Y hoy me parece que me estoy despidiendo un poco más temprano de la cuenta, pero realmente no hay tiempo para ponerle una canción más. Y yo prefiero contarles algo para despedirme. Lo primero es que esto fue Made in Metal. Yo soy Tony González y espero que lo hayan disfrutado, que se la hayan pasado bien y que hayan descubierto alguna de estas nuevas bandas que les he puesto. Sobre todo en la última parte del programa escuchamos a Nuclear Power Trio y ojalá que esta banda siga porque ha hecho un EP magnífico, así cargado de energía. Son canciones instrumentales, vamos a ver si ponen algún vocalista, y si ponen algún vocalista no sé si será Díaz-Canel, Fidel Castro, pero como mismo no sé quién otro pudiera ser, teniendo en cuenta quiénes son los músicos que están en esta banda, que como les decía son Donald Trump, Vladimir Putin y Kim Jong-un. Así que vamos a ver quién pudiera ser el próximo músico, si fueran a poner un cantante o si van a seguir siendo así. Tarde o temprano se descubrirá cuáles son los verdaderos músicos y no sé, me estaba sonando, será Flea, el bajista de Red Hot Chili Peppers, o será alguien mucho más joven. Es algo que será bastante fácil de descubrir, pero tenemos que esperar un tiempo. Mientras tanto, recuerden lo que le dije de la política y algo que no tiene relación con Made in Metal, pero sí tiene relación conmigo. Y es que acabo de terminar mi primera novela que se llama La Travesía y que posiblemente para los primeros meses del 2021 ya salga editada. Cuando salga editada les avisaré y espero que les interese. No es una novela de música, pero sí se habla algo de música, de metal, pero muy ligeramente. Y también se habla de algunas canciones cubanas. Pero realmente es una novela que tiene, yo no sé cómo definirla, eso que sé, soy el autor. No es un thriller, no es una novela de suspenso, no es una novela de viajes, aunque hay viajes, hay suspensos y hay crímenes, hay muertes, hay vida, hay de todo. Así que nada, mientras tanto vamos a ir esperando, yo voy poniendo fragmentos en mi Facebook, el de Tony González, semanalmente, aunque se me ha pasado esta semana sin poner, pero mañana seguro que pongo algo. Así que nada, mientras tanto, sigan escuchando Made in Metal, que yo estoy muy contento con la compañía de todos ustedes. Y por supuesto, si me pueden dar un like en algún lado, el like, que es lo que está de moda ahora. Un abrazo, chao.